El día primero tuvo lugar el acto central dedicado al aniversario 126 del 1 de mayo, fiesta internacional de los obreros de todo el mundo, en la hilandería Kim Jong-suk de Pyongyang. Participaron Park Bong-ju y otros directivos del partido y Estado, así como funcionarios y obreros de las organizaciones de trabajadores, ministerios, instituciones centrales y de la ciudad Pyongyang. En la cita, el informe estuvo a cargo de Park Bong-ju, miembro del Pro Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea y primer ministro del Consejo de Ministros de la República Popular Democrática de Corea. El orador señaló en particular: el 1 de mayo es la fiesta significativa cuando manifiestan en todo el mundo el poderío combativo y el espíritu heroico de los trabajadores de la Corea del Chuche, incluidos obreros, campesinos e intelectuales, quienes luchan con vigor por abrillantar mi país y mi patria como potencia digna del Monte Baekdu bajo la guía del gran partido y fortalecen la solidaridad internacional con los obreros de todo el mundo. La sagrada historia de la Revolución Coreana brilla como dignos anales en que, gracias a haber contado el presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, los trabajadores coreanos han cumplido con excelencia su noble misión y deber en la lucha por cumplir la causa revolucionaria del Juche, causa socialista. Para finalizar, el orador enfatizó que todos tienen que avanzar con vigor y confianza hacia la victoria final de la revolución del Juche, uniéndose monolíticamente en torno al mariscal Kim Jong-un.